que estoy dentro de tus ojos. Quiero soñar que te beso, después darme cuenta que sigo despierto y no me la creo, que tú estás aquí simulando que no dices nada, y yo siento así 10,000 palabras. Yo no te pido que seas normal, yo solo quiero que seas real, que seas intensa cuando amanezca, que estés tan loca como tú quieras, como tú sientas, como tú estés, como tú sepas que solo eres tú. Que digas todo sin preguntar y que me beses sin avisar, que tengas miedo cuando te asustes, que sueltes lágrimas si te lucen, que rompas todo si es necesario, los dos estamos para arreglarlo. Que a mí me gustas tal como eres, a mí me gustas tal como estás, es la verdad, así, sin maquillar. Formas que tú y yo inventamos, que tú y yo sabemos, que tú estás aquí simulando que no dices nada, y yo siento así 10,000 palabras. Yo no te pido que seas normal, yo solo quiero que seas real, que seas intensa cuando amanezca, tan loca como tú quieras, como tú sientas, como tú estás, como tú sepas que solo eres tú. Que digas todo sin preguntar y que me beses sin avisar, que tengas miedo cuando te asustes, que sueltes lágrimas y te lucen, que rompas todo si es necesario, los dos estamos para arreglarlo. Que seas tan fuerte o que seas tan débil, que seas tan tierna o que seas tan sexy, te quiero tanto así sin más, sin una sombra, sin delinear. Que a mí me gustas tal como eres, a mí me gustas tal como estás, es la verdad, así, sin maquillar. La verdad, así, sin maquillar.